CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Ahora tiene calor, me decía recién. Y para ser distinta tiene calor. En lo que tiene que ver a la información, lo que prometíamos hoy en el informativo de la mañana, que íbamos a comenzar este informe de Mañanas de Radio con lo que es este diferendo que se ha generado por el boleto estudiantil entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Canelones. Hubo una conferencia de prensa en la tarde de ayer del Director Nacional de Transporte, Pablo Lavandera, junto con José Lo Hernández, que es el director del Área Metropolitana de Transporte, también de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y Carlos Flores. ¿Qué dijeron? Bueno, lo que dicen ellos es que, de alguna manera, la Intendencia de Canelones, a través de uno de sus jerarcas, dio a entender como que se iba a cortar el subsidio para el boleto estudiantil y que eso no es verdad, y que generó en la población, en tiempos de pandemia, donde se está muy sensible, decía José Lo Hernández, el director del Área Metropolitana, una reacción que no era de la mejor, y ellos consideraban que era un ataque hacia la política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no ha pensado en cortar ese subsidio. Vamos a escuchar lo que decía tanto Pablo Lavandera, que dijo: yo no soy rencoroso, y hoy mismo firmé documentos vinculados a la Intendencia de Canelones. Hay que recordar que, o hay que recordar a Lavandera, que no puede ser rencoroso con plata que no es de él. El subsidio es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es parte de la plata del Estado, y más allá de los problemas puntuales y personales y políticos que hay de ambos lados, desde la Intendencia de Canelones y desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el trabajo que debe hacerse es el que debe hacerse. Y en este caso, el relacionamiento que hay que tener es el que tienen que tener, más allá de los problemas internos. Se está manejando dinero que es del Estado. No se puede ser rencoroso con dinero que no es suyo. Vamos a escuchar lo que decía tanto Pablo Lavandera, como también José Lo Hernández, como Carlos Sosa, en relación a esta temática. Servir 6 millones y algo de pesos, pura y simplemente porque el acuerdo, cuando fue al Tribunal de Cuentas, está intervenido y aún no ha sido aprobado. Por tanto, nos pareció que correspondía seguir con el histórico de 2019 como criterio que se había utilizado además para todas las empresas y todas las intendencias del país. O sea, la situación de Canelones no fue una situación particular ni peculiar. Fue la misma situación, el mismo criterio que se utilizó para todas las intendencias. No sé si querés agregar algo. Cosa de números. Ahí. Con respecto a Canelones, es bueno aclarar que el criterio aporta los montos para lo que es el costo del boleto gratuito. Con el único departamento que no lo aporta directamente a las intendencias, la intendencia es Canelones. ¿Por qué? Según hemos estado averiguando, en el año 2011 el Ministerio aportó el dinero a la intendencia de Canelones y bueno, costaba llegar el dinero a esas empresas, y en base a eso fue que se cambió del método y Canelones, las facturas se pagan en base a lo que presenten las empresas. O sea, que quede claro que la gestión la hace la intendencia, pero son las empresas las que cobran directamente por parte del Ministerio. Y acá tengo algunos montos para que vean cómo se ha manejado con respecto a lo que ha aportado Canelones, perdón, el Ministerio a la Intendencia de Canelones, o a las empresas que trabajan en Canelones a través de la Intendencia. Año 2015, 30.041.000 pesos. Voy a redondear, 30 millones en 2015, 35 millones en 2016, 34 millones en 2017, 34 millones en 2018 y 58 millones en el año 2019. Ahora se pretende unos 60 y algo millones, o sea, serían 6.000 y algo que quiere mensualmente. O sea, ha habido un aumento muy grande de aportes a lo que es la intendencia, perdón, a las empresas que trabajan allí. Y cuando hablamos de empresas de Canelones, es bueno que es qué empresas se manejan a través de la gestión de la intendencia. Las empresas son Coba, Ferrando y Gutiérrez, González y Ferrando, Ruta del Norte, San Antonio, Transporte y Turismo, Codel Este y Ceballos. Esas son las empresas que se manejan gestionando a través de la intendencia. Hay otras empresas que trabajan en Canelones, pero el aporte se hace diferente, se hace directamente, ellas presentan aquí en el ministerio y bueno, y allí se le paga el monto correspondiente. Con el tema de números, es bueno también saber cuál es el número general. El número general que se hizo y que se piensa mantener, en el sentido que acá es bueno aclarar y lo dijo el director nacional, en ningún momento a nadie se le pensó sacar el boleto gratuito. Y vamos a dar los montos que se manejaron en el año 2019 para que tengan una idea de lo que gasta, se gasta a nivel del gobierno, lo que gasta el Estado por concepto de boleto gratuito. El total del año 2019 anduvo alrededor de los 34 millones de dólares por concepto del pago del boleto gratuito. Y con respecto a eso, la zona metropolitana se lleva el 80%, unos 28 millones. Y Montevideo anda entre 26 y 26 y algo, es lo que hemos sacado acá en deducción. Pero realmente queremos ser transparentes, aclarar que acá nunca se pensó, por eso la verdad que en sí nos cayó mal a todos, porque hay buena relación y se empieza a tener buena relación. Todavía, en las últimas 24 horas, ha habido contacto con gente de la intendencia y se va a seguir trabajando de la misma manera. Pero bueno, aclarar que hay que tener mucho cuidado en este momento. Estamos en una situación de pandemia, hay mucha sensibilidad. Quizás por parte de quien manifestó, el general de la intendencia que manifestó hoy en un municipio, quizás no lo quiso hacer. Pero bueno, se empezó a mover todo y llegó al momento de que ya a nosotros principalmente nos llegaba mucha gente consultando, no, es cierto, se va a sacar el boleto estudiantil va a seguir de la misma manera. Simplemente para reiterar un concepto que manejaba José, lo después le paso la palabra a Carlos. Ahora necesariamente vamos a tener que seguir trabajando juntos, hay una serie de proyectos en común, la STM, bueno, la propia situación de pandemia que estamos sufriendo todos hoy, y necesariamente con la misma gente que discutimos a través de las redes, nos vamos a tener que sentar a conversar en el día de mañana y pensar en lo más importante, que son ustedes, que son además quienes nos pagan el sueldo, ¿no? Claramente es así, se va a tener que trabajar en forma conjunta. Bueno, uno de los temas para trabajar es UPM, la verdad que no es de los mejores, pero es el tema conjunto que tiene también el Ministerio de Transporte y la Intendencia Municipal de Canelones, el tema justamente del área del ordenamiento vehicular y todo lo que es el traslado de la celulosa. Pero mientras tanto, también desde la Intendencia Municipal de Canelones habló Marcelo Metediera, que es el director de transporte de la Intendencia de Canelones, de Yamandú Orsi, dijo que él nunca manifestó en públicamente que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cortara el subsidio para el boleto gratuito de los estudiantes. Lo que sí dijo Marcelo Metediera es que hay diferencias en la partida. Por ejemplo, se confirmaba por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el envío de 4 millones de pesos, cuando el gasto en el 2019 ha sido de 5.900.000. Por lo tanto, hay una diferencia de 1.900.000. Y si no se genera una adecuación de esas cifras, ahí sí, Metediera dice que lo que se va a establecer es por la vía de los hechos, que los estudiantes en algún momento tengan que pagarse su propio boleto, porque no se cubre con la partida que se firmó, es verdad, cuando ya estaba el Ministerio de Transporte de Víctor Rossi, la partida que se firmó no cubre lo que es el gasto en sí. Escuchamos lo que decía el director de tránsito de la Intendencia de Canelones. Eso no lo perdemos de vista en ningún... Es que nunca dijimos nosotros que el subsidio del boleto estudiante se haya cortado, se haya caído, se haya bajado. Eso es la primera aclaración, para que la gente tenga tranquilidad de que en el inicio de las clases los estudiantes van a tener el boleto de estudiante gratis. Esa es la primera aclaración. La segunda situación es que en el marco de la emergencia sanitaria, tanto el Ministerio de Transportes como la Intendencia de Canelones hemos definido de partidas presupuestales, partidas económicas para sostener la movilidad de los vecinos y las vecinas, sostener que el transporte público de pasajeros siga circulando a pesar de la baja venta de boletos y de la poca cantidad de servicio, y para eso es necesario, insistimos, que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental destinen partidas económicas para sostener esa movilidad. En ese marco fue que me planteamos la dificultad que tuvimos o que observamos que en el gasto del subsidio del boleto de estudiante que pagando, que también vale la pena decir que, como recién decía, son partidas presupuestales que el fin que tienen es apuntalar el transporte y garantizar la movilidad de la gente. En ese caso, y en función de lo acordado y lo trabajado, no se reconoce el gasto que hubo en el año 2019 vinculado a las partidas para el transporte de los estudiantes para el boleto estudiantil. El gasto real en el año 2019 había sido de 5,9 millones de pesos mensual, y la reserva presupuestal del programa había sido de 4 millones de pesos. Y ahí es donde surge la diferencia, por la cual no se reconoce el gasto real, por lo tanto no se transfieren las partidas económicas para sostener la movilidad de las empresas departamentales. Ahí está la diferencia en el tema de las partidas y lo que haría por los hechos que en algún momento los estudiantes tengan que terminar pagándose su boleto, según la lectura que hace el director de tránsito de la Intendencia de Canelones. No porque se corte el subsidio, sino porque hay diferencias en la partida. Diferencias en las partidas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también reconoce, pero que dice que hay que estudiarlas porque no se puede hablar de un ficto, no se puede hablar de, en realidad, livianamente se debe tanta o cuanta cantidad de dinero, sino que hay que hacer un estudio correspondiente para que ese dinero concretamente sea el justificado para el traslado del Ministerio de Transporte de las Públicas a la Intendencia de Canelones, se dice por parte del propio Lavandera. Está dado el conflicto entre la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Transporte de las Públicas. El subsidio para el boleto gratuito de los estudiantes se mantiene hoy aún, lo decía Carlos Flores, más allá de la pandemia y que no hay traslado, no hay clases, se está manteniendo ese boleto estudiantil gratuito en el soporte económico para mantener también a las empresas. Bueno, se verá en un futuro qué sucede con todo esto. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Cámara de Senadores. Se terminó aprobando después de una discusión muy compleja y de haber legislado en sala, cosa que no se debe hacer y que Argimón ayer observó varias veces, el tema del uso del tapaboca inclusivo. Es un tapaboca que, además de tener tela, tiene una parte de plástico transparente en la parte de los labios que permite que a una persona se le vea la boca cuando habla. Esto tiene que ver con las personas que son sordas y que no saben lenguaje de señas y necesitan leer los labios para justamente entender lo que una persona les dice. Y en atenciones médicas, en el tema educativo, también en el tema informativo, se está estableciendo esta herramienta en la posibilidad justamente de realizarlo. También decía Carmen Haciaín, la senadora del Partido Nacional que propuso esto a último momento ayer y que generó tanto debate porque se necesitaban mayorías especiales, el Frente Amplio al principio no las quería dar, después las dio, después se arrepintió de haberlas dado, pero terminó votando. Porque se consideraba que esto tenía que haber pasado por la comisión respectiva, sobre todo la Comisión de Población, Desarrollo, y que trata este tipo de temas, de inclusión. Y otros hablaban de la urgencia. Claro, el tema es que la ley de urgente consideración hizo que el Senado de la República suspendiera sus actividades de pleno para tratar la misma, y estas realidades quedaron fuera del contexto del Parlamento para ser tratado. Claro, desde el Frente Amplio se puede decir, bueno, nosotros no fuimos los que propusimos la ley de urgente consideración, no la impuso el propio gobierno. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que nosotros habilitar esta discusión, este debate que es importante, que había quedado por fuera de la discusión legislativa, porque estaba primero la ley de urgente consideración que había mandado el gobierno? Bueno, pero finalmente, más allá de estas situaciones y estas lecturas que seguramente se hicieron, el Frente Amplio habilitó la votación. No sin tener algunas quejas, por ejemplo, en el proyecto en sí, al ser un proyecto que había sido redactado, lo confesó Carmen Haciaín en una noche, ella se puso a redactarlo en la casa, tenía una serie de problemas porque, por ejemplo, se obliga a los trabajadores comunicadores de televisión a tener este tipo de implementos. O si no, decías ahí, bueno, lo más barato es sacárselo. Pero claro, no te lo podés sacar si estás haciendo una cobertura que por lo general puede ser compleja y cada una de ellas lo es. Y en los canales de televisión está obligando a los periodistas de que tengan el tapaboca. Entonces, lo que había que se tiene que, en este caso, instalar en esos canales de televisión, cuando tengan la sanción también de diputados, porque esta es la primera media sanción, falta la sanción definitiva en la Cámara Baja, de estos tapabocas que, como explicaba, tienen una parte transparente de plástica en la boca y se te ve la boca cuando hablas. De esa manera, las personas que no pueden escuchar y que solo leen labios, se pueden informar viendo al periodista mover la boca. Pero lo va a tener que utilizar siempre, porque ¿cómo va a saber el periodista en qué momento hay una persona que no escucha, que está mirando la televisión? Por lo tanto, lo tendría que usar todos los días. Diferente es una consulta médica, que bueno, el médico atenderá con un tapaboca normal a todos los pacientes, o el tapaboca sanitario, y cuando venga una persona que no escucha, se pondrá el tapaboca este, que es un tapaboca inclusivo. Pero allí sí lo haría en temas puntuales, pero por ejemplo, los colegas de la televisión lo tendrían que tener de forma permanente, porque reitero, no saben ellos si en ese momento los está viendo o no una persona que no puede escuchar y que solamente sabe leer los labios. Por eso digo, es un tema que más allá de las buenas voluntades, teniendo en cuenta que esto es una ley, no es una aspiración de que un legislador la pueda tener o inspiración, es importante analizarlo. También el tema del costo, y allí estaba la situación. Se decía por parte de Frente Amplio, ¿quién paga esto? Y bueno, Alejandro Sánchez decía, senador suplente del Frente Amplio, se tiene que establecer quién termina pagando y tiene que pagar la patronal. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador del Movimiento de Participación Popular. Toda la redacción, que si, quizá por eso hubiese sido bueno que se pudiera trabajar colectivamente, porque el artículo primero dice, establécese que siempre que sea necesario el uso de tapabocas, por razones sanitarias, en especial durante la pandemia provocada por el virus, será obligatorio. Quiere decir que aquí lo que estamos hablando es que siempre que es necesario el uso del tapabocas, es obligatorio que sea con estas características. Está, si lo que se pretende hacer es que se utilice un tapabocas de estas características cuando sea necesario porque estamos frente a una persona que necesita leer los labios, está mal redactado el artículo. Porque el artículo habla de que cada vez que usemos tapabocas será obligatorio que sea de esta manera, tal cual está redactado, entiendo yo. Pero además lo extiende esta obligatoriedad de uso de tapabocas a todas las oficinas públicas, lo cual incluye el Parlamento de la República, incluiría también a los senadores y a los funcionarios, incluye a todo el personal de los medios de comunicación e incluye a todo el personal de la educación pública, que dice que será perceptivo además. Y lo que no dice, en términos generales, que es lo que más me preocupa, que yo comparto esta medida, ¿quién se hará cargo? Porque yo soy trabajador de un comercio, la ley establece que es obligatorio que use este tipo de dispositivo, el cual yo comparto, está muy bien, es buena iniciativa, ahora me lo va a proveer mi patrón, o el trabajador o la trabajadora tendrá que comprárselo él. Me parece que ese también en el proyecto debería incluirse en algún momento que el costo para aquellas personas que son dependientes, tanto públicas como privadas, de utilizar este tipo de dispositivo debería ser un costo que asuma el empleador, tanto sea una oficina pública como una empresa privada. De lo contrario, estaríamos estableciendo una obligación en donde, si no establecemos claramente que el dueño de la empresa debe proveer estos materiales a sus trabajadores, podía darse la situación de un trabajador que no cumple con la ley porque no tiene recursos para hacerlo. Y si no cumplís con la ley, tenés multa, ese es el problema. Carmen Haciaín defendió el proyecto, destacó bueno su trabajo en relación al mismo. La idea es buena porque se tiene que incluir gente, pero claro, hacerlo allí sin haber pasado por comisión, sin haber tratado todas las aristas que un tema puede terminar destapando, generaba estos problemas. Vamos a escuchar lo que decía Carmen hacia ahí. Lo grave y urgente es para los destinatarios, para estas personas que solamente se entienden con el interlocutor en cualquier medio en que se encuentre, leyendo los labios. Entonces, el problema, las personas que son sordas y solo entienden al interlocutor leyendo los labios. Con el advenimiento del COVID-19 se les produjo un apagón. Quedaron en blanco o en negro, como quieran decirlo, cuando miraban el informativo, cuando se dirigían a atenderse en lugares de atención en asistencia de salud, cuando acudían al local de cobranza, cuando acudían a la farmacia, cuando acudían a cualquier dependencia pública si esta estaba abierta. En general, cuando hablaban con cualquier persona que, lógicamente, por razón de la pandemia, tenía que usar como medida preventiva el tapaboca, pues se producía esta barrera en la comunicación. El problema, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de 2011, son alrededor de 30.000 las personas sordas en el Uruguay. Cierto que muchas de ellas pueden entender el lenguaje de señas, como está siendo interpretado en estos momentos, pero otras no, otras han sido enseñadas desde su niñez a leer los labios y no entienden el lenguaje de señas. Pero además, cuando acuden a un médico, no van a llevar a un intérprete de señas siempre con ellas, ni siempre está disponible. Bueno, finalmente, como decíamos, se terminó votando, se atendió este reclamo a partir de ciertos acuerdos que se hicieron, sobre todo entre la senadora Siaín y el senador Enrique Rubio, para que se fuera cubierto esto por parte de la patronal cuando el trabajador no tenga el dinero correspondiente para comprar este tipo de tapabocas inclusivos. De alguna forma también hubo un reto muy importante de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que esto sea la última vez que sucede. No se puede meter un tema a último momento sin discusión previa, por más loable que sea en este caso el horizonte del mismo, porque si no se termina legislando en sala y se termina generando un problema grave. Y hay que tener en cuenta, reitero, que esto, si se atrasó, fue por parte del propio gobierno y del Partido Nacional que integra Carmen Asiaín, que consideró que lo más prioritario para el gobierno en este momento era aprobar y tratar la ley de llamado urgente conciliación, dejando estos temas para atrás. Por lo tanto, la oposición en este caso no tenía ninguna culpa. Seguimos con la información, y en este caso la Cámara de Senadores también votó varios seguros de paro, en realidad tres concretamente, extensión de seguro de paro, uno de ellos de los conocidos trabajadores de Pili. 90 días como máximo. Sergio Abreu habló sobre el tema en sala y reitero, fue aprobado una extensión de seguro de paro por 90 días máximo para trabajadores de la empresa láctea Pili. Pero el tema de la empresa Pili, Sociedad Anónima, que está vinculado a un sector muy sensible, que es el sector lácteo y el valor agregado, que tiene una larga trayectoria con enormes dificultades de inserción externa, competitividad, después no es el momento de analizarlo, más allá de esta circunstancia, es un tema que tendríamos que ver, sobre todo por los compromisos asumidos, por los incumplimientos que ha tenido y por algunos aspectos que están vinculados a un eje central de la cadena de valor del Uruguay, que es nada menos que la cadena láctea. Y conocimos muy de cerca, desde muchos años, a Pili, el esfuerzo que ha hecho en materia de calidad y de diversificación de productos está vinculado a incumplimientos en materia externa, a dificultades, pero sobre todo aspectos que afectan directamente a la cadena láctea, que es una de las que más dificultades estamos. Cada día y medio, cada dos días se cierra un tambo chico en el Uruguay. Esa es parte de las dificultades que tenemos. Y ni digo lo que las dificultades que tiene también en la cadena. Simplemente para hacer una reflexión en estas sesiones que a veces no son tan comunes, pero por lo menos sirven para un rato de terapia de grupo, y expresamos esta preocupación y este apoyo expreso a los trabajadores, a la empresa Pili y a sus trabajadores. Gracias, señor presidente. También se votaron venias vinculadas a la asunción de embajadores. se cambia luego de mucho tiempo a Héctor Lescano por el pájaro Carlos Enciso, el ex intendente de Florida, actual diputado por ese departamento. Y hubo sobre todo un análisis en referencia a la importancia de la Argentina por parte de varios senadores. Por ejemplo, Manini Ríos destacó la hermandad que tenemos con el vecino país y la necesidad de seguir profundizando la misma. Otros hablaron de algunos problemas que se han tenido de relacionamiento justamente con la Argentina en los últimos tiempos. Pero la importancia, obviamente, que es tener ese relacionamiento con a quienes nos unen, otros dicen nos separan, el río Uruguay y el río de la Plata. Por eso se definió que Carlos Enciso, también se saca a un hombre que de política como Lescano, se envía a otro hombre de política como Carlos Enciso, no a uno de carrera, es necesario tener justamente este tipo de características. Manifiestan ellos, además, decía Gustavo Penades, coordinador de la bancada del Partido Nacional, que fue quien presentó esta venia para la llegada de Enciso a la Embajada de la Argentina, de que el exintendente de Florida tiene amistad y conocimientos de muchas personas que pertenecen al gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Penades. Recomienda al cuerpo votar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar al señor Carlos Fernando Enciso Christiansen como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Argentina. Señora Presidente, el mensaje del Poder Ejecutivo destaca la carrera profesional, el currículum de dicho ciudadano para desempeñar el cargo de embajador. El señor Enciso tiene una larga actividad política partidaria y una larga actividad política gubernativa. Ha sido diputado por el departamento de Florida, fue intendente municipal de dicho departamento en dos oportunidades, fue electo senador de la República, participó, fue vicepresidente del Congreso Nacional de Intendentes, un hombre que se ha dedicado muchísimo a cultivar las relaciones entre nuestro país y nuestra hermana República Argentina. A los senadores no les escapará la trascendencia que tiene ese puesto para la política exterior de nuestro país y especialmente para las relaciones bilaterales entre dos países tan singulares como somos el Uruguay y la Argentina, con tantas cosas que nos unen y algunas que nos separan, entre otras el río Uruguay y el río de la Plata. Entonces, el gobierno entendió, señora Presidente, que el señor Enciso reunía las condiciones político-técnicas para desempeñar tan importante y delicado cargo. Los señores y señores senadores saben la larga relación diplomática que hemos tenido con la República Argentina, los vaivenes que con ella hemos tenido, especialmente en los últimos tiempos, las cuestiones estratégicas que todavía quedan por dilucidar y las que son de permanente atención en la política bilateral, entre otras nuestra relación en el Mercosur, esencialmente los temas estratégicos vinculados al río Uruguay, al río de la Plata, al frente marítimo, al comercio bilateral, a la estrategia de inserción internacional que el bloque que conformamos con el Brasil, la Argentina, Paraguay, el Mercosur tiene en el contexto internacional, la importancia que tiene en estos tiempos, señora presidenta, la necesidad de estrechar relaciones en cuanto a concluir y conducir una política exterior coordinada en materia comercial, especialmente en la agenda que todavía el Mercosur no termina de concretar. Me refiero quizás con la mayor preocupación está vinculada a de una vez por todas poder concretar el tratado con la Unión Europea y así también con Corea del Sur y otros países o otros bloques comerciales del mundo. Y creo que el señor Enciso Christiansen reúne las inmejorables condiciones para poder llevar adelante la representación de nuestro país en la República Argentina vinculada a todos estos temas. Tiene una gran cantidad de conexiones personales con el actual gobierno del presidente Fernández. Así hablaba en este caso el senador Penadez, coordinador de la bancada del Partido Nacional, sobre la llegada de Carlos Enciso a la Embajada de la República Argentina. Otra de las embajadas que ayer se votó fue la de Daniela Piz Cedrés, que irá a la embajada en Australia, que además cubre Nueva Zelanda, cubre Fiji y cubre también parte de Timor. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara sobre esta sí funcionaria de carrera, en este caso Daniela Pico de Cedrés, que tiene que ver con la llegada de la misma a la Embajada de Australia. De Relaciones Internacionales recomienda a este cuerpo la aprobación de la venia solicitada para que la señora Daniela Pico Cedrés sea la embajadora de Uruguay ante la Mancomunidad de Australia. Se trata justamente de una funcionaria de carrera diplomática con 20 años de trayectoria, que fue su directora general de adjunta para asuntos políticos y directora de derechos humanos y derecho humanitario en la Cancillería. Fue representante permanente alterna de la misión permanente del Uruguay ante Naciones Unidas en Ginebra. Fue miembro de la delegación de Uruguay ante Naciones Unidas también en Ginebra y directora adjunta de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Se aprovechó por parte de José Maía, que está supliendo en el Senado a Danilo Astori, para pedir que justamente con este envío de la embajadora Pi Cedrés a Australia, y teniendo en cuenta lo que pasó con el buque, el Mortensen, el tema el buque, el crucero y la ida y la venida y bueno, y el COVID-19 y el envío de los australianos a Australia y el cordón sanitario que Uruguay generó, que tuvo mucha repercusión, bueno, en Australia, pedirle al gobierno australiano que de una vez por todas instale un consulado en Uruguay, porque Australia tiene consulado en Buenos Aires, en la República Argentina, y desde ahí, desde la Argentina, maneja todo lo referente a nuestro país. Y bueno, se propuso por parte de Maía que, teniendo en cuenta la sintonía que ha tenido parecer el canciller Talvi con todo este movimiento en relación al tema australiano y del COVID-19 y el envío de estos pasajeros de ese crucero a su país, con ese cordón sanitario que se creó aquí en Uruguay, bueno, la idea es pedirle de alguna manera al gobierno australiano que se instale permanentemente en territorio uruguayo y no que siga manejando todo de la Argentina. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.